Ok, bienvenidos a todo el mundo. Hoy es el 6 de junio del 2016 y estamos en TeamSpeak otra vez para hablar de otro tema relacionado al proyecto Venus y a una economía basada en recursos. Y esta semana hemos visto un vídeo sobre la ignorancia, los peligros de la ignorancia supersticiosa, en lo cual Jack habla del tema del método científico aplicado a la sociedad y de lo dañino que son las creencias supersticiosas, ¿no? Cómo nos frenan. Entonces, me gustaría, he conseguido el transcripto del vídeo y me gustaría recalcar algunos de los puntos que hace en el vídeo y pedir de vosotros, porque muchas os pregunto a vosotros para que tenéis práctica en explicar estas cosas. La primera cosa que dice, empieza el vídeo diciendo, la ciencia es realmente la capacidad de predecir el siguiente más probable. Lo voy a copiar y pegar en el chat. La ciencia es realmente la capacidad de predecir el siguiente más probable. ¿Quién quiere decir, quién quiere intentar explicar lo que quiere decir aquí ya con esto? ¿Alguien quiere lanzarse a explicar? Quiere decir que no existe tal cosa como las ciencias políticas o las ciencias económicas, entendida como actualmente. ¿Por qué no podemos decidir mañana? Perdona, Di. Corte fabricó. ¿Cómo dices? Que te corté lo que estabas diciendo, lo último que dijiste no lo entendí. No, que no tiene la capacidad de predecir nada. Pero, ¿qué quiere decir con que la ciencia es realmente la capacidad de predecir el siguiente más probable? Puede ser una crisis global o solar que va a pasar dentro de 30 años y vamos a saber a qué hora y en qué momento. Hombre, sí, ahí vas por el camino que yo buscaba, exactamente. El otro día hicimos con uno de los búlgaros un hangout sobre el método científico, el pensamiento crítico, y él dio un ejemplo muy bueno para explicar esto. La meteorología se basa en predicciones utilizando el método científico para predecir lo que va a pasar, lo que probablemente va a pasar, tomando los datos de la temperatura en las diferentes partes del mundo, del viento, etcétera, etcétera, y lo que conocen sobre la meteorología ya, y entonces pueden predecir con un grado bastante alto de certeza lo que será el tiempo durante los próximos días o semanas. Sí, Roxana habla de eso en su discurso en los 100 años, un discurso que aconsejo que me pareció maravilloso, y habla de eso, de que ningún sacerdote o ninguna otra, en realidad no existe otro área del mundo hoy conocido que tenga esa precisión. Exacto. Entonces, aunque puede que fallan, lo bueno de la ciencia es que reconocen si está erróneo y vuelven a experimentar hasta que consiguen resultados repetibles. No es que una vez pasa algo y ala, ya está todo hecho y todo sabido, sino que los resultados se tienen que poder reproducir en otros laboratorios, por ejemplo, por supuesto, bajo las mismas condiciones. Y esto no pasa con las ideas, cuando la gente habla de la espiritualidad y todo esto. Estos no son cosas que son repetibles en un laboratorio. Entonces, esto es lo que quiere decir cuando dice que la ciencia es realmente la capacidad de predecir el siguiente más probable. Si tú mezclas tus dos elementos en una probeta, puedes predecir, si ya conoces sobre la química, ya puedes predecir que o explotará o que se hará efervescente y saldrá toda una espuma por la probeta. Podrás predecir lo que va a pasar. salvo que sea algo muy nuevo que nunca se ha mezclado antes, y entonces, pues, después te lleva una sorpresa. Entonces, esto difiere mucho de de las opiniones de la gente, ¿no? De que yo pienso esto, yo creo esto. La ciencia no se basa en las creencias ni en las opiniones, se basa en las pruebas. Hay alguien que no está muy puesto en el tema de del método científico? Porque a mí me costó al principio, que yo no vengo de de un historial científico. Entonces, esas son cosas que he aprendido más durante el tiempo que he sido voluntaria para el proyecto Venus que antes. Porque si alguien quiere, podemos comentarlo un poquito, el tema de lo que es el método científico. Todos estáis familiarizados con ello, entonces, ¿no? Yo creo que es algo que se entiende bien, que se entiende bien. ¿Perdona? Decía que creo que es algo que se entiende bien. O sea, el método científico quiere decir que no es algo que no supone que va a pasar. Es algo que, bueno, que tampoco me sé explicar muy bien, perdón. Pero no es superstición de alguien. Es algo que se cree, es lo más probable que pase, ¿no? Exacto. Se basa en varios pasos. El primero, espera un segundo. Espera. Sí, es referencial aparte, con lo cual eso nos da la posibilidad de dirimir diferencias. Esa es una gran ventaja del método científico, que funciona como la balanza del carnicero. Nos permite dirimir diferencias. Estoy buscando mi diagrama para compartir y no me sale. Ay, que me va lento el ordenador otra vez. ¡Ah! ¿Estamos todos?